Thank you. No. ¿Y hay café y pan ahora o qué? Pues dicen, no sé, dicen. Yo no me acuerdo. Yo tengo un rato ahí. Y me llevo pollo. ¿El sábado? Hoy es nada, el domingo. Hoy es domingo. Me aparece el otro domingo. Ah, el domingo pasado. Me dieron un plato con pollo, arroz y ensalada y un refresco. Sí, me dijeron que dieron pollo, pero yo no me di cuenta. Cuando sí. Yo llegué ya habían dado cuando yo ya. Sí, este, me voy a para allá porque luego se enojen y dicen que pongo la puta. Ya no varios de ese. Thank you. Pero si son las 7:30. Bueno, pues a ver. Un ratito, pero. Falta una hora. No sé si es el nuevo o no. No sé si se cambió automáticamente o no. Sí, no. ¿Qué, vas a ir a trabajar ahora, Juan? No. La sí. ¿A qué hora entras ahora? ¿Eh? ¿A qué hora entras ahora? Igual, pero salgo a las 3. ¿Pero a qué hora entras? ¿A qué hora? Así que ya esto me cambia. En el botánico no sé si llegue ahora temprano o algo. Antes de las 9, no sé. Sería muy temprano, pero... Y antes de ir para allá, ¿qué hace? ¿No vas no con el botánico? ¿Nunca fui al botánico ya? ¿Pero dónde es el botánico? ¿Pero dónde es la tarde? 2 horas. Ayer llegó... ¿Cómo fue con el botánico? O sea, ¿sabes qué? Es que... No le veo ningún sentido, o sea, si necesitas platicar de algo, por ejemplo, de un trabajo, de dónde vas a ir a desayunar, bueno, de qué hemos platicado, el cambio de horario, supongo que nos levantamos una hora más temprano, ¿verdad? Y ahí no tiene uno que cerrar, si dejan abierto se enojan, porque pues se puede meter cualquiera. Pero ¿cómo cambia de horario? Está seguro de que ya... ¿Cómo cambia de horario? Sí, el horario en que se adelanta el reloj o se pasa. Hoy fue. Hoy previo a vista. ¿Se adelantó? Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahorita el reloj mío dice que son las 7:30. Pero en realidad es como si fueran las 6:30. O sea... Si no hubiera habido cambio de horario, el reloj diría ahorita que son las 6:30. Bueno, ya son como las 6:35, pero dice que ya son las 7:35 con el cambio. Oye, te quería decir una cosa, también por eso te estaba esperando. No, ver si te veía. ¿Lo veo? Como tanto que me temprano. ¿Tiene instalación de aire acondicionado? Sí. Pues por ahí es acá. Sí, de hecho, aire acondicionado grande, ¿no? Industriales que tienen. Ah, cierto, ¿eh? Podría ser eso. Pues también podría ser parte de una condición de aire acondicionado. Podría ser. Porque es un material que se usa para estas cosas. Papiletas casi no hay, para tener más parejo. Entonces, te decía ahora que... Tiene menos aunque ya a cualquier hora puedo llegar a entrar y ver sacar lo que yo quiero. Pero se les hace fácil llevárselo en ese momento. Por eso te digo, hay Gustavo le ha hecho muchas cosas a Marcos, sobre todo últimamente. En los últimos días en que comenzó, o sea, los días anteriores al momento en que él comenzó a llegar tarde, Gustavo se puso mucho más agresivo. Ya le había dicho eso y luego le dijo una vez que entró a la cocina, le dijo, pero es que aquí estamos trabajando, le dijo. Déjame ver si salgo con la bolsa. O sea, le dijo que se fuera y luego le dijo, es que aquí estamos trabajando. Y luego le dijo, es que aquí ya vemos puros hombres, le dijo. Pues se salió al mar. Luego ese mismo día le dijo otra cosa. Y ese grito, ya va a sentir. ¿Cómo? Gustavo grita, la dale a sí. Es que Gustavo no solamente le gusta abusar, sino que además de que le gusta abusar, le gusta quedar bien con los demás y también intimidar a los demás. Eso de que diga, por ejemplo, que estuvo en la cárcel, que estuvo 9 años en la cárcel, que en la cárcel aprendió muchas cosas, que lo diga en voz alta, eso lo dice también para intimidar. Es obvio, o sea, que lo dice para quedar bien. O sea, que él es muy chingón porque estuvo en la cárcel. Sí, es muy chingón, ¿no? Porque estuvo 9 años en la cárcel, porque aprendió muchas cosas. Y que nadie se puede meter con él porque él sabe muchas cosas que aprendió en la cárcel. O sea, eso está mal, obviamente. Y por eso lo dice en voz alta. Pero esas son cosas que yo no te puedo platicar ahí adentro, obviamente. No te las puedo decir allá adentro. Se enojan, ¿eh? Pues claro que se van a enojar. Porque Marichuy está completamente de parte de Gustavo. Y la madre está completamente de parte de Marichuy. Y yo todavía dije ayer. Está llegando últimamente muy tarde el Marco. Pues sí. Pero ahí el Marco no tiene la culpa. Excepto en el sentido de que Marco pues no se queja, ¿no? Pero es que Marco no sabe con quién quejarse. No sabe cómo defenderse. Y ahora, lo que te quiero decir aquí es que yo entiendo que te están tratando mal, no me he dado cuenta. Ayer me di cuenta de lo que te dijo esto, que te dijo que las cosas ya están mareadas. Pero también tú estabas preguntando. Pero eso yo se las miré ya, ¿sabes lo que le dije? Estamos acumulando. Pero te lo estaba fiando. Pues. Entonces, por eso la pero con la condición de que la ayudaras a. Pero como hay que estar la deuda. Entonces le dije para que yo lo ¿cuál otro? Dije yo entre mí, pero para que vea. Bueno, tú ya lo das, ya estoy pagando los precios. Como quien dice, 10 por 30 al mes son 300. Ya que estoy pagando una renta de 300 pesos. Para dejarme con los perros y luego arreglando la cocina. Pero hablando yo solo, pero para estar tirando la cosa. A mí de eso ya me voy a ayudar en la cocina. Tú ya estoy pagando los precios. Y así me dejo porque tengo que andarme de haciendo vuelos aquí, de internet. Y el vato, no saben de todo, lo resintió. Pero cuando se salió, y no, pero mira, allí no hay problema para él. O sea, es lo que te quería decir. O sea, tú con eso no ganas nada. De hecho, es peor. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos quieren es que te vayas. O sea, a ellos no les afecta en nada que tú dejes de ir, al contrario, lo que necesitan. Lo que pasa es que yo... Quiero que me vaya de la cocina. Lo que quieren es que te vayas de la cocina. O sea, es que Oscar está celoso de que pase ahí. Pero mejor para mí. Puede ser, pero mira, hay una cosa que... Yo espero la comidita y mi universo va a ser porque hay otra cosa que no sabes. Tú ahí tienes privilegios precisamente porque estás en la cocina. Y no te das cuenta de que son privilegios. Ya lo mencionaste ahorita. Sobre el cargo. Sí, tienes varios privilegios que nadie tiene, ni yo los tengo. Como otros privilegios. No, pues, por ejemplo, mira. O sea, uno de ellos ya lo mencionaste ahorita, que no te estaban cobrando los 10 pesos. Ese lo vas a perder. Pero vas a perder otras cosas que tú no sabes que tú tienes y todos los demás no tenemos. Por ejemplo, tú te metes a dormir antes. Eso está contra las reglas y te lo están permitiendo nada más porque tú vas de parte de Lupita. Ahí. O sea, hay muchas cosas que a ti te están permitiendo nada más porque tú vas de parte de Lupita. Y poco a poco te van a ir perdiendo el respeto. Ya te lo están perdiendo ahorita. Y si te sales de la cocina se van a enseñar contigo. O sea, te van a dar el pan más jodido, te van a dar la comida más gacha. Te van a impedir, te van a decir ahora sí que ya no te metas antes al cuarto. Te van a decir que no metas la mochila. Vos tenés que hacer fila de allá afuera. Sí, o sea, te van a quitar muchas cosas. Y aparte de eso, te van a quitar cosas que otros tienen y que sí deben tener. O sea, te van a discriminar por debajo de todos los demás. Mejor me hago fuerte en la cocina. Sí, o sea, pero ahí hago concha. Sí, pero ahí para que puedas hacerte fuerte lo que necesitas es no solamente aguantar las críticas, sino que... Pero yo tengo mucho aguante. No, sí, o sea, pero es que mira, espérate, es que... Toma esa cerratilla por tirarse en esto. Pero no, pero no es que no es nada más aguantar, no es nada más... Mi joven, regáleme un pesito para echarme un traguito. Mira, entonces no es nada más aguantar, sino que tienes que saber cómo ponerles un alto. Porque si no se van a enseñar y van a decir, pues a ver quién aguanta más, ¿verdad? Te apuesto que yo lo saco más pronto al otro compa del otro que él a mí. Bueno, mira, ayer lo malinterpretaste tú, el hecho de que él se haya ido de la cocina. Lo malinterpretaste. O sea, no es que se haya ido porque tú lo hiciste sentir mal. A él no lo hace sentir mal. No lo conoces todavía. En lo que sí se sintió mal, él, nada más, es en que tú se lo dijiste delante de mí. Nada más. Al decírselo delante de mí, a él le dio miedo que yo fuera a hacer algo. Sí, porque yo estoy haciendo cosas ahí que ellos saben que estoy haciendo y que no quieren que me peore. O sea, yo estoy publicando cosas. Por eso digo, si tú quieres que alguien te dé dímelo. Sí, ya lo saben, pero se hacen los que no saben. Entonces, de lo que se trata es de que tú lo digas y que te aproveches de eso. No en el sentido de abusivo, no, aprovecharse abusivamente, no. Sino que saques provecho de eso para ponerlos en su lugar. O sea, que te quedes en la cocina y que cada vez que cometen un abuso, me lo digas a mí. ¿Verdad? Para que ellos tengan... pues tengan conciencia de que no van a poder continuar de esa manera. Gustavo, si no me lo dices a mí, Gustavo se va a ensañar contigo y te va, o sea, te va a traer desde lo peor. No lo conoces todavía, Gustavo, como es. O sea, es un cabrón que siempre está tratando de chingar a todos, a todos, a todos. A todos los quiere sacar, él quisiera ser el único. Yo siempre llego a caer. Pues no sé si llega pedo, pero siempre llega bien drogado, eso, de eso estoy seguro. Y no creo que llegue drogado con marihuana, sino con algún estimulante. Un cristal, la mota no. No, la mota te tranquiliza. Pero no viene muy escandaloso, no huele la. No, bueno, o sea, no creo que la fume ahí, no, pero sí se nota en los efectos. O sea, en los efectos, en la agresividad de él, en la inconsciencia de lo que está haciendo. O sea, yo he sabido que esos son los síntomas de la gente que utiliza drogas estimulantes. Y entonces, hay muchas otras cosas, compa, que no sabes, luego te las platico. ¿De qué hora son ya? Van a ser como las 8. ¿Cómo dura el camino? Entonces, eso hay que... Sí, yo me estaba bastante consciente de... Sí, hay muchas cosas que están ellos... Si hay algo, yo te digo. ¿Ya? Sí, sí, por ejemplo, bueno, eso de que Marichuy prueba la comida, no sé si te diste cuenta de que ayer cuando probó el agua... Eso te llevó para... Sí, pero también, aparte de eso, cuando probó el agua, y le puse una bolsa dentro del vaso, si te diste cuenta de eso. Ah, bueno, para la otra vas a ver qué hacías en este tema. Sí. Bueno, luego nos vemos, compadre. Hasta luego. Que vaya bien.